yo te quiero decir que lo que ellos no han dicho. I'm one third of an elite crime fighting team backed by an anonymous millionaire. Que lo que más uno desea es tener una casa para su, para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para su hijo, que uno después se puede morir y quedar para ellos, que algo para ellos. I'm one third of an elite crime fighting team backed by an anonymous millionaire. Decir que lo que ellos no han dicho, que lo que más uno desea es tener una casa para su, para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para su hijo, que uno después se puede morir y quedar para ellos, que algo para ellos.